Sí, primero lo que comentaba de la pregunta de los vídeos, agradecer al Centro Joaquín Roncal por la disposición y porque las sesiones se han podido seguir a través de internet, y luego a la agencia de Info, que ha colgado todos los audios, que es decir, que al menos han enviado, y los audios de todas las sesiones están colgadas y por tanto podéis acceder a ellos. Más adelante se colgarán los vídeos también, una vez que nos lo pasen del Centro Joaquín Roncal. O sea, en ese sentido podéis utilizarlos tanto para vosotros como para charlas, o poder utilizar algún aspecto de ellos, ¿vale? Para empezar a entrenar a Info. Y los vídeos estarán luego en REAS Aragón, ¿vale? En REAS Aragón estarán todos. Bueno, pues os comento un poquito lo de las jornadas, y también pensando en gente que no habéis estado, ¿vale? No es fácil hacer la conclusión de las jornadas en las que hemos tratado telecomunicaciones, vivienda, mercado social, medio ambiente, pero yo voy a intentar cogerlo transversal, ¿no? Y volver a poner de manifiesto que la economía solidaria tiene un componente de sueño, de realidad, de política y de poética. Y lo hemos vivido en cada una de las sesiones. Hemos experimentado y reivindicado la economía centrada en las personas, en la comunicación, en la gestión de la vejez, en el consumo y en la relación con el planeta, en vez de la especulación, la acumulación y la destrucción de la vida y el planeta, que es lo que nos está evitando el sistema. Con la experiencia de Ticón Somos Conexión, vemos cómo es posible recuperar la tecnología al servicio de las personas, como decías tú antes, pasar de la indignación a la desesperación de las empresas que tienen el monopolio y a la propuesta. Indignación, desesperación y propuesta. Y emprender desde lo sencillo y desde la periferia. Yo quiero hacer un recuerdo especial a que este proyecto está surgiendo en el barrio de San Cosme, en la periferia de una gran ciudad. Avanzar hacia la soberanía también en el campo de las comunicaciones más comunitarias y centradas, como decía antes, con el espíritu de Meucci. Otro rasgo esencial pasa por lo colectivo, lo comunidad, lo colaborativo, sea en la comunicación, en el consumo, en la vivienda o en la vida. Un claro exponente de lo colaborativo está en el tema de la cooperativa de viviendas en cesión de uso, pensando en las necesidades de las personas y no en la especulación. Viviendas con cesión de suelo público, que por cierto nadie regala, sino que se consigue luchando colectivamente. Da igual que sea Barcelona, que sea Córdoba, Valladolid o Zaragoza, nadie nos va a regalar eso. Por tanto, también la reivindicación y la lucha permanente. Y ello nos confirma que la presión es algo importante, sea cual sea la edad, como lo demuestra el ejemplo que nos trajo Carmen desde Córdoba, desde la asociación La Casa de la Vida, autogestión de la vejez saludable, todo un reto. Y ello desde un grupo emergente de derechos sociopolíticos, como ella decía, que a mí personalmente me pareció una potencia tremenda. Y de hecho os leo un texto que ella hizo para convocar a la primera reunión. Y dice el texto, convocatoria: os convocamos este encuentro para compartir sueños, analizar realidades, remover deseos y ver quiénes estaríamos dispuestas y dispuestos a embarcarnos en la aventura que supone un proyecto para la autogestión de la vejez saludable. El camino es duro, y a estas alturas de la vida ya sabemos, por propia experiencia, lo difícil que es convertir los sueños en realidad. Aún podemos sacar el coraje necesario para intentarlo una vez más. Y si no es posible para nosotras, lo será para quienes vienen detrás. Y eso lo decía Carmen, que para quienes no la conocisteis, tiene 73 años, y ese día, al venir, tuvo una fisura de peroné, y aquí la teníamos tan templada y con su gracia andaluza. Por tanto, la autogestión de la vida, de la vejez, y yo creo que a mí me ha sorprendido, es la primera vez que he oído en estas jornadas, en los 20 años, y la preparación a la despedida de la vida. Ahí es nada. También se habló de viviendas intergeneracionales, bueno, al gusto del colectivo, eso sí, al servicio de las personas y sin más hormigón, como nos recordaba José de Valladolid. Ya hemos ocupado bastante espacio como para seguir construyendo más hormigón todavía. Otro eje ha sido reforzar la economía solidaria a través de la intercooperación, y la máxima expresión es el mercado social. Yo estoy convencido que esa es nuestra estrategia de futuro. Pero eso sí, reivindicamos el que tenemos que confiar más en nuestras empresas, siendo conscientes de que el mercado social es algo más que un proyecto económico. Es un proyecto político para construir otro modelo de sociedad. No tiene un fin en sí mismo, como tampoco lo tiene, por ejemplo, la banca ética, sino ser una herramienta para la transformación social, que es la finalidad nuestra. Para ello es imprescindible incrementar la confianza y disminuir los miedos, fiarnos más de nosotros y de nosotras. Se trata, en definitiva, de hacer economía, de hacer política con mayúsculas y de hacer poética. Ya lo habéis visto hoy, yo creo que un ejemplo concreto es la experiencia de Arropados. En tiempos de crisis, en tiempos de miedo, alguien decide apostar. Y apuesta cogiendo sinergias entre empresas y movilizando a la administración, que para eso está, y pidiendo parte de los presupuestos. La realidad de hoy son 8 puestos de trabajo, un tema medioambiental y una propuesta de futuro y transformación social. Yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Por tanto, esas son tejiendo alianzas y el reconocimiento de esos derechos, que también es una seña de identidad. Termino, como no os habéis leído alguno el dossier, pues voy a leer el último párrafo del dossier, que dice: el desarrollo está pensando en la rentabilidad, pero lo importante no son esas tres palabras que todo lo mandan: productividad, competitividad e innovación. En vez de productividad, propongo vitalidad. En vez de competitividad, cooperación. Y frente a esa innovación, que consiste en inventar cosas para venderlas, creación. El desarrollo humano es aquel que condujera a que cesara la lucha y supiéramos tolerarnos y ser libres, pero todos, porque la libertad o es de todos o no lo es. De José Luis San Pedro. ¿Vale? Y por último, invitaros a la Feria del Mercado Social, que será el sábado. Empezó el lunes Arturo hablando de la bicicleta, y yo, que soy un apasionado de la bicicleta, alguien diría: ¿y eso de montar en bicicleta cómo se hace? ¿Cómo creéis que se aprende a ir en bicicleta? A ver, rápido. Montando. ¿Y cómo se aprende esto de la economía solidaria? Practicándola, ¿vale? Así que en la Feria del Mercado Social nos vemos el sábado, pero sobre todo cada día en la economía solidaria. Y no valen excusas, repasar el catálogo del mercado social, y si hay alguna cosa que no encontréis, decírnosla para montarla, ¿vale? Venga, hasta luego.